¿Cómo ando, cariño? Sin tu amor soy presa fácil del vicio. No más de cantina en cantina, buscando en el alcohol tu olvido. Desde que dijiste ya no te quiero, toda mi vida es luto y desconsuelo. Tus crueles palabras me han dejado mal herido, y sanar mis heridas, te juro, no he podido. Tengo ganas de irte a buscar para que me des el tiro de gracia. Yo no quiero esta vida sin ti, porque ya sin ti no me queda nada. Tengo ganas de irte a buscar, que tus propias manos acaben mi agonía. Si tú eres a quien yo más quiero, ¿quién mejor que tú para arrancarme la vida? Para arrancar.